Es momento de conocer a nuestro invitado. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a contar con la presencia de Alexander Palis. Él es de la Fundación Chulpicine, quienes están desarrollando el vigésimo Festival Chulpicine, que se va a desarrollar próximamente aquí en nuestro país, y de hecho ellos ya vienen trabajando arduamente para poderlo presentar. Miren que el Ecuador ha tenido que atravesar varias dificultades. Actualmente vamos a conocer cómo se va a desarrollar este festival. Así que, Alexander, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Buen día. ¿Cómo están? Gracias al espacio de la Casa de la Cultura, ¿no? De la radio de la Casa de la Cultura, que siempre nos apoya para la ejecución de este festival. Y ya estamos cumpliendo 20 años de realizar este festival infantil y juvenil, 20 años de recorrer el país con imágenes, 20 años de crecer junto con el cine acá en el Ecuador y crecer con los niños que nos han acompañado estos 20 años de recorrido del festival. Bueno, hablar de cine, a veces estamos pensando solamente ir hasta el cine comercial, pero en este caso ustedes han buscado, le han dado otro matiz a este festival. Así es. Este es el cine diferente y de calidad que vamos llevando a domicilio, como lo dicen muchos de nuestros comuneros o de la gente de los barrios y de las comunidades a las que visitamos. Dicen, cine del cine que llega a domicilio. Y llevamos un cine que nosotros lo buscamos todo este tiempo. Terminamos el festival y seguimos ya trabajando en el siguiente festival para poder conseguir las mejores obras, los mejores filmes de Ecuador y del mundo. Bueno, y coméntenos ahora, ¿cómo ha sido el proceso para poder trabajar ya en este vigésimo festival? El proceso para este año, más que nada, ha sido más complicado que los otros por ser un tema de que estamos ya en pandemia, estamos en un proceso todavía de peligro de contaminarnos con el COVID. Pero este año, a diferencia del año anterior que lo hicimos de manera virtual todo el festival, este año sí vamos a lanzarnos de manera presencial. Nos hemos preparado con protocolos de bioseguridad, estamos listos para iniciar un festival de cine también de manera presencial que lo vamos a hacer en 7 provincias del país, en la costa, en la sierra y en el oriente. Vamos a estar recorriendo con una pantalla inflable también el festival y hacerlo en espacios abiertos. También vamos a tener la modalidad en salas de cine. La inauguración se va a hacer el sábado 24 de junio en la sala Alfredo Paisa Vizcanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 11 de la mañana. Esto sí, limitado el aforo. Tenemos un aforo limitado de 80 personas para la sala. Vamos a hacerlo solo con invitados de esta inauguración. Es una inauguración especial este año del festival. Pero vamos a tener una película hermosísima, una película de Irlanda, que es una obra de arte del director Tom Moore, quien nos ha entregado ya los derechos de Walt Walker, el espíritu de lobo se llama esta película. Es una película que habla de la mitología, que nos cuenta una historia divertida y sobre todo las imágenes nos llenan los ojos de colores, de luces, de la imaginación, ¿no? Que este festival infantil y juvenil el cine ya no es solo de los niños, ya no es solo de los jóvenes, es un cine para niños de 0 a 100 años. Todos se van a divertir, todos van a disfrutar de las películas, de los films, de los cortometrajes que tenemos en el festival, porque son muy diferentes a los que nosotros encontramos en las calles, en los cines comerciales. Entonces, van a ver cosas nuevas, se va a ver imágenes nuevas, el ojo va a experimentar una experiencia nueva. Ahora, para ustedes seleccionar, en este caso, a las provincias en las cuales va a hacer presencia Chulpicine, ¿qué se toma en cuenta? Mira, el año anterior nosotros hicimos el Festival de Cine de manera virtual y nos dimos cuenta de la realidad, ¿no? O sea, nosotros el acceso a las redes sociales, a internet, no lo tiene todo el país, no existe. Entonces, el año pasado, muchos de los lugares de las provincias del Ecuador que nosotros contactamos o nos contactan, sí extrañaron la visita del festival. Es por eso que este año sí estamos viendo a las comunidades que tienen el menor acceso a este tipo de actividades. Las comunidades que no tienen, que muchas de las ocasiones no tienen ni energía eléctrica, vamos a estas comunidades lejanas. La misión del festival no es llenar salas, no llenar a llegar al público. Nosotros llegamos a las comunidades alejadas, a los sectores más vulnerables del país, y allá armamos una sala de cine. Llevamos toda la infraestructura para hacer una sala de cine. En esta ocasión, como les decía, nosotros vamos a iniciar con el proceso, con este plan piloto, ¿no? Que vamos a empezar con las funciones de cine al aire libre, que ya lo hemos hecho en otros años, pero no en tiempos de pandemia. Ahora lo vamos a hacer con muchísimos más cuidados, respetando protocolos de seguridad, respetando el distanciamiento, el uso de la mascarilla, lavado de manos, muchas cosas más, ¿no? Y además es importante para nosotros llegar a este público que sí, el año pasado tuvo nulo acceso a actividades culturales. Nosotros nos dimos cuenta de esto con el tema virtual, como les digo, el año pasado hicimos virtual el festival. Nos dimos cuenta que, claro, gran parte del país no tiene acceso a este tipo de actividades de manera virtual. Ahora, si bien es cierto, usted ya nos adelantó que esto va a ser al aire libre, pero de alguna forma sí nos gustaría, por ejemplo, conocer cuál va a ser la metodología más de presentarlo al aire libre. ¿Cómo se desarrolla este festival? El festival, sí, varias de las funciones, como les decía, va a ser al aire libre, otras las vamos a hacer en la sala de la Alfredo Pareja del Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y otra modalidad es la manera virtual que la vamos a realizar también. Vamos a realizar el festival de manera virtual en el mes de septiembre con las escuelas y colegios que ya están escribiéndose para que hagamos las funciones de cine. En las dos primeras maneras, tanto en la presencial al aire libre como la presencial en las salas de cine, en la primera vamos a hacer primero una desinfección del lugar, del espacio donde vamos a hacer la función de cine. Luego vamos a hacer el ingreso de un aforo limitado de personas al espacio donde vamos a hacer la función, ya sea una cancha o una calle, que vamos a delimitar el espacio. Si hay en algún caso alguna escuela que nos facilite un aula de clase, vamos a ingresar un grupo mínimo de personas, aquí nos vamos a entregar una mascarilla, vamos a tomar temperatura, vamos a desinfectar a cada persona y haremos la función de cine en ese espacio. ¿Habrá conversatorios, Alexander? Habrá conversatorios, sí. Nosotros vamos a hacer conversatorios tomando en cuenta que sí, en este momento la gente, los niños, los jóvenes, los adultos, sí necesitan contar lo que está pasando. Este es tiempo de encierro, de pandemia, de necesidades, además. Muchos han caído en problemas de depresión, de tristeza. Entonces sí vamos a llevar, además del cine, de las películas, a conversar, a que la gente nos cuente qué es lo que está pasando, o que nos cuente qué les pareció también la película, ¿no? Que nos cuenten sus problemas, que conversemos un poco, y que veamos, tratemos de cambiar algunos momentos tristes por un momento de alegría que también lleva el festival de cine. Dentro vamos a hacer luego de cada función. Ajá, y dentro de, por ejemplo, ¿se han visto trabajos o películas que tengan mucha relación con la época de pandemia que vive el mundo? Sí, tenemos varios trabajos, hay varios trabajos, sobre todo españoles, que han concentrado, españoles y argentinos, que se han concentrado a temas de pandemia. Los han hecho también dentro del confinamiento, hacemos un par de cortos que los hicieron estando los directores estando contagiados de COVID, además tuvieron creo que la posibilidad de hacerlo. Y cuentos también que nos de niños, pequeño, el de pronto tener que usar permanentemente para salir una mascarilla, estar siempre al cuidado de sus manos, de no tocar muchas cosas. Sí nos están contando en estos cortometrajes que nos están enviando aún todavía a la preproducción del festival, la preprogramación del festival, siguen llegando todavía trabajos que sí están variados en estos temas, pero sí tocan mucho los temas de confinamiento y de COVID. Bueno, ¿qué ha significado para ustedes culturalmente llegar al 20º festival? Esto ha sido un trabajo arduo, durísimo, ha sido muy duro. Cada año es un esfuerzo para el Festival Infantil y Mucho Cine realizado en el festival. Y sobre todo porque cada año es una lucha por conseguir los fondos para hacerlo. El equipo de trabajo de Chupín está todos los años esforzado en conseguir los recursos, ya que somos, creo que, el único festival que se realiza en el Ecuador que tiene de manera gratuita, llega al público de manera gratuita. Nosotros no cobramos entrada en ninguna de nuestras funciones, en ninguno de los cineforos, en ninguno de los talleres que realizamos, cobramos entrada a nadie. Nosotros siempre realizamos el festival con el auspicio de instituciones tanto públicas o privadas, que en este caso del Ministerio de Cultura y Patrimonio por medio del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación, que desde el 2018 nos entregó un premio que se llama Festivales Emblemáticos. Fue nombrado el Festival Chulquine como uno de los festivales emblemáticos del Ecuador, y por eso estamos realizando este año también con un poco de recursos que nos da el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Pero claro, cada año es súper complicado conseguir los fondos, más ahora en tiempos de pandemia, que los gobiernos sectoriales, los gobiernos provinciales no tienen recursos para estudiar. Están destinados los recursos mayoritariamente a actividades de salud. Y en este tiempo de inestabilidad política, digámoslo así, de cambio de gobierno, ha sido mucho más complicado, ¿no?, llegar a los recursos, porque los recursos son destinados a otro tipo de cosas, más no a temas culturales. El tema cultural siempre ha estado dejado de lado, pero nosotros como Chulcine creemos que es importantísimo llegar a la gente y a este público que ha sido, sí, digámoslo así, un poco olvidado, el público infantil y juvenil. En estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que hemos dejado de lado muchas cosas, los hemos dejado abandonados, digamos así, a los niños, a los jóvenes, sin que haya otros momentos de esparcimiento, momentos de diversión, que salgan también de este tema de los accesos que tenemos a internet. Son múltiples, y podemos, los niños, los jóvenes pueden acceder a cualquier cosa. Y muchas de estas cosas no pueden ser escuchando por campos de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las motivaciones más grandes, por ejemplo, que ustedes escuchan, siendo un festival emblemático, que de alguna forma coge la maleta, la sala de cine, y se va hacia el barrio a proyectar estas películas que no se las puede encontrar en una lista o en un cine? Las motivaciones son esas, que llegar a los lugares más alejados. La motivación que tiene el equipo de Chulquine es llegar a todos esos lugares que no tienen acceso a este tipo. ¿Y cuáles son las frases que ustedes escuchan permanentemente de la gente? ¿Cuándo vuelve un cine así? ¿Cuándo tenemos a Chulquine en casa nuevamente? ¿Por qué no regresa Chulquine? ¿Por qué no hacemos la próxima semana también? Mañana vuelve. O sea, hay miles de cosas que nosotros escuchamos cada vez que vamos a los barrios y a las comunidades. Y claro, en algunos lugares no nos conocen todavía. País, a pesar de ser el Ecuador pequeño, es muy grande en pueblos y comunidades. Entonces, digamos, es una admiración. Además del ver la pantalla, una pantalla grande, una pantalla gigante, sí les admira a los niños, ¿no? O sea, las frases son: ver este cine a domicilio, ver este cine de calidad. Esa, la sonrisa de los niños y de los adultos y de los ancianitos también, que es lo que nos motiva a seguir realizando este festival. Ahora, y para finalizar, pues quisiera que usted nos comente, por ejemplo, si se lleva este cine a, qué sé yo, al barrio, o se ha pensado en alguna ocasión de también ir fusionando otro tipo de artes, no sé, teatro, la danza, las artes plásticas, en fin, todas las manifestaciones artísticas. Claro que sí, claro que sí, y ya se lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Ahora, claro, obviamente por las limitaciones que tenemos por la pandemia, no es que podemos hacer unas funciones muy extensas, pero sí hemos hecho años anteriores, hemos tenido en teatro funciones de títeres luego o antes de alguna función, nos hemos agrupado con otras fundaciones, con otras consorcios para hacer estas funciones de cine en diferentes lugares del país. Justo hemos comenzado este año, también estamos haciendo con la Corporación Humor y Vida, nos vamos a ir a Manta, específicamente vamos a ir en San Mateo, haciendo funciones de cine y ellos se dedican al teatro. Entonces vamos a unir todas las expresiones culturales del cine y el teatro en un solo día, un par de días que vamos a estar allá en Manta, aprovechando también este tema del festival. Claro, estas funciones van a ser en espacio abierto, van a ser cerca del mar, además de una experiencia que sí hemos hecho, pero es bastante bastante peculiar, ¿no? Hacer una función de cine a orillas del mar, con el espacio abierto. Y claro que sí, es fabuloso y la gente disfruta mucho este tipo de actividades, que se las haga en conjunto, ¿no? Tener teatro, tener cine. A tanta no hemos llegado, pero sí vamos a, en algún momento estamos seguros que lo vamos a hacer. Bueno, y finalmente le dejamos el micrófono a usted para que haga la invitación, para que la gente esté pendiente de los canales y también de inscribirse para participar de este 20º Festival Chulpi Cine, que va el cine a casa. Así es, lo que dice Laura, vamos a llevar el cine a domicilio, este cine diferente y de calidad desde el 24 de julio, que va a ser la inauguración en la sala de parejas de Escaseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 25 de septiembre, que vamos a hacer la clausura en el espacio del Museo Interactivo de Ciencia, acá en el sur de Quito. Y para estas funciones, además, tenemos una función inaugural también en el Centro de Arte Contemporáneo el día sábado 24 también a las 18:30. Para estas funciones de cine, como son como invitados, sí requerimos que nos escriban a nuestro correo electrónico fundacion@chulpicine.org o nos sigan por nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Chulpicine Chulpicine, en Instagram como FChulpicine y en Twitter también estamos como Chulpicine, Fundación Chulpicine. Estamos en todas nuestras redes sociales, además pueden visitar nuestra página web www.chulpicine.org, en donde pueden inscribirse para que asistan a nuestras funciones de cine que van a disfrutar muchísimo. Además, con esta película maravillosa que tenemos para inauguración, van a disfrutar mucho de nuestras funciones de cine. Y vivámoslo juntos, este 20º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine. Bueno, agradecemos a Alexander Palis por habernos acompañado de la Fundación Chulpicine. Así que nos preparamos para poder acompañar estas funciones, este trabajo que, como ustedes ya escucharon, necesita de mucho esfuerzo para poderlo desarrollar. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.